This is Daddy Yankee, Farruko. We're gonna take over the world in this one. I know my ladies are ready. Come on. Hey, DJ, suelta un ritmo sensual. Yeah. Que ya me gusta y quiero bailar. Se ve dulce y quiero probar. Vamos allá. Let's go. Una nena como tú me mata. Una nena como tú yo quiero. Yeah. Cuando baile me vuelva loco. Con ella siento que toco el cielo. Mambo. Cuando baile me vuelva loco, con ella siento que toco el cielo. Mambo.